Y no te confundas. ¡Ey tú! Somos la Vanidosa. Para los amigos del Taller Sur, Juancito. Mi amiga, tantos años compartidos de alegría. Todo esto tristemente se termina. Este adiós es la cruz de mi agonía. Yo te amaba como nunca quise a nadie en esta vida. Los caprichos de tu mente chiquillina me llevaron al final que no quería. No me comprendiste, amor, y me diste a elegir. No sé qué será de mí si ya no te tengo aquí. Andrea Chucky, Seba Núñez y Richard Páez. Con cariño. Goza y goza y goza. Con la Vanidosa. Luquitas y Diego Pozo. Antes de que llegaras, mi vida no era nada. Hoy tengo entre mis manos toda la felicidad. Mi cuerpo se estremece cuando al hacerte mía, y siento de tu boca el fuego que hay en ti, que hay en ti. Y por las noches entre mis brazos tú te sientes volar. Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar. Y por las noches entre mis brazos tú te sientes volar. Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar. Cada día al despertar, y por las noches entre mis brazos tú te sientes volar. Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar. Cristian, Alejandrito Cuello y Diego Ortubey.